cielo y alas al amor, y hacer de lo difícil lo más bello. La mega mezcla, mega mezcla con Alex Sensation. Santa Rosa en vivo, live, el caballero de la salsa. Dice así. Y yo quiero calcinarme en ti. Y yo sí, Memorial Day. Sigue reportando la sintonía al 1-800-315-9790. Tienes los ojos del amor y tu mirada trae un matiz angelical tan descarada. Tienes el rostro del amor tan inocente, pero te vuelves un volcán tan de repente. ¿Qué ocultas en una del gallo. Estoy acobardando y lo ha notado. Y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerle entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Para mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol. Hay hombres como yo. Uy, qué rico es. Salsita más buena, hombre. Igual hace barbecue. ¿Quién está haciendo barbecue? Por favor, no se le olvide guardarme un platico. Guárdeme un platico. Churrasquito. Chicken pollo. ¿Qué más? Chorizo. Hamburguesa. Hot dog. Pues parrilladas, qué ricas son, ¿no? Picaña, ah, picaña. Casi se me olvida la picaña. Ey, la picaña, papi, la picaña. Unos camaroncitos al barbecue también. Ay, ay, ay, qué cosa más grande, caballero. All right, preparándote la próxima mezcla. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790 en este Memorial Day. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Con quién hablo, mami? ¿Tu nombre? Hola, Alex, hola, María Fernanda. Ay, bienvenida, María Fernanda. ¿De dónde me llama, mami? De Coconut Tree en Broward. Bienvenida, mamita, gracias por la sintonía en este Memorial Day. ¿A quién quieres saludar? Ay, Alex, tuve súper suerte hoy porque todas las semanas te llamamos de la empresa. Es imposible, imposible comunicarte contigo. Estamos aquí en la oficina con la familia, súper contentos. Salúdalo, mami, salúdalo. El sancocho. Saluda, okay, a la familia, un saludo, mami. Para Daniela, para Diana, para Vicky, para Alex y para Moise, que estamos todas aquí en la piscina escuchándote, súper, súper contentos y haciendo sancocho colombiano. Sancochito, mami. ¿Y el aguacate para cuándo? No, también, eso va, el aguacate, la colombiana, todo. Arrocito. ¡Ay, Alex, qué emoción! Arrocito, mami, el arrocito también, no puede faltar el arroz. Claro. ¿Qué más? Claro, ¿qué más le echamos? Sí, claro que sí. ¿Pero qué clase de sancocho? ¿De gallina vieja? ¿De qué? ¿De res? El sancocho del Valle del Cauca, de Ginebra Valle, con la hojaldra, los tostones. Sancocho del casero, Valle. El guacamole del Valle, sí. Uf, qué delicia, mami. Me guarda un platico, por favor. Ah, no, venga, venga, invitada. Me encanta esa vaina, me encanta. Mami, yo soy sancochero a morir, me encanta el sancocho. Baby, una preguntita. Sí, yo lo sé. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Para cuál evento te puedo enviar? ¿Te puedo invitar? Ay, Alex, sí. Ya sabes, para el de hoy. O sea que se va a comer el sancochito y directo para el pool party. Claro, sí, aquí tengo a mis primas. Pero Alex, listo. Somos tres. Y ¿cuántas tú son? Nomás dos entradas. ¿Cuántas somos son? Tres primas. Ay, ay, ay, sí. ¿Qué voy a hacer yo con las primas? Alex. Va a tocar. Te la voy a pagar para que saluden.

de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más las ganas. Ahí, ahí. Quiero, quiero desnudarte enterita y explorar. Acariciaré y tú me besarás. Haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor y haré tan feliz que nunca podré olvidar. Mi amor, esta noche prepárate. Te voy a dar los 30 segundos más fuertes de tu vida. Algo es algo, baby. Son 30, pero en 30 uno no queda alguien. Dímelo, ¿sabes? Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio. No podía enamorarte a ti. No podía enamorarte. Cosas bonitas, recordarte aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos, íbamos juntos a la escuela, esos dos niños solitos, sí, que tú comprabas un helado y me daban un pedacito a mí, me miraba fijamente, me agarraba mi manita. A mí, de mi camisa escolar, me arrancaba un botoncito, sí, no íbamos caminando, cantándole a mi escuelita, sí, pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor. Dile por qué. Tu Majin, hermano. Llora, llora, llora. Llora. Qué chulo, qué chulo. Hola, amigo, ¿qué tal? Le habla su Mayatú, su Majin, el único, su negrito consentido. Yo quiero que ustedes se mantengan ahí con el único, el Alex Excepción. El que sabe de esta vaina. Me gusta esa vaina, lo digo yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Me encanta esa vaina. Ok, Alex, un saludito para las madres nicaragüenses. Hoy celebran el Día de las Madres de Nicaragua. Felicidades para todas las mamacitas de Nicaragua. ¿Quién más por aquí? Ayer fue el Día de las Madres Dominicanas también. Felicidades para ellas. Alex, te escucho desde Santiago, República Dominicana. Estamos aquí a todo volumen contigo. Un saludito para mi tío Jay, mi hermanito Henry y Catherine, que familia de ella que vive en Quebec.